About a year ago, I set out on the road, seeking my fame and fortune, looking for a pot of gold. Things got bad and things got worse, I guess you know the tune. Oh Lord, stuck in a low die again. Rode in on a greyhound, I'll be walking out if I go. I was just passing through, must be 7 months or more. Ran out of time and money, looks like they took my friend. Oh Lord, I'm stuck in a low die again. Like my plans fell through. Oh Lord, stuck in a low die again. If I only had a dollar for every song I sung, every time Bien, pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, pues haciendo un poco malabares porque pues todavía no tenemos la computadora que nos hace falta para poder transmitir bien. Pero bueno, pues vamos a tratar de hacer el programa. El día de hoy tenemos un disco, ¿dónde quedó? Un disco que según se llama Las Mejores Guitarras o Las Leyendas. Entonces pues he escuchado puras rolas que no las ubico. Pero bueno, ahorita vamos a poner algunas de las bandas que conocemos. Tenemos más de 100 rolas, así es de que bueno, pues vamos a estar tratando ahí de poner algunas de las bandas que conocemos, que sabemos que tienen una buena lira. Entonces pues vamos a darle. Este es su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda. Y pues ya escuchamos ahí esta última rola que fue de Badfingers, que se llamó Days After Day. También escuchamos a Fleetwood Mac con Took, a los Creedence con Creedence Clearwater Revival con Lodi. Y también escuchamos a Led Zeppelin, la primera rola, la canción del inmigrante. Y vamos a tratar de poner a bandas que pues sí reconocemos que tienen una lira chida, ¿no? Porque bueno, lo que hemos escuchado así como que está medio guango. Pero bueno, vamos a darle por acá por con este disco que se llama pues Las Leyendas de la Guitarra, de la Historia del Rock. del rock, obviamente, pues inglés y gringo. Y bueno, pues por ahí ya vamos a ir escuchando algunas bandas ya consolidadas y otras no. Pues vamos a poner algo de pues de los Rolling Stones. Ahora que, bueno, pues van a venir por acá estos carnales, vamos a poner esta canción que se llama Under My Temple. A ver qué les parece esta canción de los Rolling Stones. Possibly can. Honey, you know I did. Honey,

sick. Getting closer to my home. Bien, pues eso fue el gran funk con Yo soy I'm tu capitán, yo soy tu capitán o algo así. Esa rola fue la que escuchamos ahorita. También escuchamos al Paranoico de Black Sabbath. Y también escuchamos a la Janis Joplin con Piece of My Heart, o Pedazo de Mi Corazón. Y los Rolling Stones también, Under My Thumb, que también incluimos en este bloquecito de este disco que les contaba, que es, que se llama Las Leyendas de la Guitarra. Y que bueno, ya descartamos algunas bandas que pues quién sabe qué onda, no sabía ni qué rollo, pero bueno, ya nos quedamos con al menos las bandas que sí sabemos que tienen buenos guitarristas y que bueno, pues son algunas, la mayor parte, conocidas. Y bueno, les decía que bueno, pues tenemos aquí todavía el problema de la computadora para poder pues invitar a la banda y que la gente nos escuche. Sé que dejamos mucho tiempo por ahí de estar sonando, pero bueno, pues vamos a tratar ya de hacer programas a lo mejor esporádicos, pero sí una o dos veces por semana. Así es de que bueno, pues por ahí hay ya personas escuchando. Espero que todavía esté por ahí. Laura Hernández, saludos a Laurita Hernández. Ana María Flores también anda por ahí. Julio Vázquez, que también creo que nos están escuchando. Chido, gracias. Pues si nos echan la mano también ahí a replicar el anuncio para que nos puedan escuchar más banda, sería chido, porque yo no puedo con el teléfono, se me hace más difícil. Pero bueno, pues ahí si nos pueden echar la mano, sería chido. Les recuerdo que bueno, pues también estamos grabando el programa para que bueno, pues la banda que no nos escuche en vivo lo puedan escuchar grabado. Y bueno, pues posteriormente vamos a estar dando las direcciones de todo este rollo de dónde escuchar la radio. Y hace un ratito subimos un programa que ya habíamos hecho hace ya algún tiempo, uno de los Xochimilcacs. Y bueno, pues espero también lo puedan escuchar. Estamos subiendo, tratando de subir diario un programa de los que tenemos grabado, con la intención pues de estar ahí continuamente chingando para que no nos olviden y bueno, pues nos tengan presentes ahí en las redes sociales, bueno, donde estamos haciendo esto, principalmente en las redes sociales. Pero bueno, vamos a la música que tenemos el día de hoy, que son más de 100 rolas. Bueno, ahorita ya lo recortamos a 70 porque sí había muchas rolas que la verdad pues ni sabía qué onda, ¿no? Pero bueno, vamos a poner una clásica. Esta es la versión larga, así que vamos a escuchar la versión larga de Iron Butterfly, que se llama Inagada da Vida. Don't you know that I'm loving you? In a garden of Eden, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me? And I'll take my hand. Please take my hand. your honor. Don't you know that I'm loving you? And I gotta be the baby. Don't you know that my heart has been true? Pues tuvimos que detenerlo porque esa rola está pesada, la del Iron Butterfly, la de Inagada da Vida. Yo creo que es una rola de las más largas, no sé, pero de la época yo creo que sí. Dura 17 minutos, dura lo que dura. No, dura 17 minutos Inagada la Vida, Iron Butterfly. Una super rolota, ¿no? Ahora sí que es una super rolota. Y esta rola viene incluida dentro de este disco que se llama Leyendas de la Guitarra. Y bueno, pues obviamente pues escucharon las liras muy chidas, muy locas, muy pachecas de esta super banda. Creo que la más conocida es esa rola, la de Inagada da Vida, de esta banda de los Iron Butterfly. Bueno, por ahí ya llegó también Marie Salinas. Saludos a Marie. También al Abraham Dead Star, que hace un chingo que no lo veíamos por acá conectado. Saludos al Abraham, chido carnal. También a Laurita Hernández, bueno, ya la mencionamos. Ana María Flores y a Julio Vázquez, que nos están escuchando. No sé si haya más banda que nos esté escuchando, pero bueno, saludamos a la banda que hemos visto que nos ha dado like o me gusta en la aquí en el Face. Y bueno, se nos está complicando un poco el asunto porque porque como no tenemos la otra computadora, estamos con el teléfono y si es difícil luego poder hacer las cosas entre el teléfono y la computadora, pero bueno, pues la estamos ahí barajeando poco a poco para que podamos tener la transmisión chida. Queremos también pues ahora sí que mencionar algo que sí, pues como gente que andamos en la cuestión de los medios de comunicación, pues sí nos está indignando el asesinato de la compañera de Veracruz, la compañera se me fue su nombre ahorita, me acuerdo bien. Que bueno, pues de repente entran a su casa y cuates armados se la llevan y la desaparecen, y al día siguiente aparece pues torturada y pues muerta, ¿no? La compañera Nebel Flores Salazar, que era reportera de dos medios, que híjole, también los medios donde trabajaba finalmente se deslindan de ella, diciendo que pues ella ya la habían despedido en uno de los medios donde supuestamente trabajaba, y el otro que pues que no, casi no trabajaba. Entonces pues dicen, qué onda, ¿no? Con esos pinches medios, ¿no? Se supone que, bueno, las empresas para las que trabajaba, se supone que deberían de, pues, de haber hecho un pancho, ¿no? Por la desaparición de la reportera, y resulta que hasta la desconocen. Entonces digo, pues, ¿qué pedo con estos pinches empresas, no? Pero bueno, la compañera Anabel Flores Salazar, pues apareció asesinada después de haber sido, pues, secuestrada por un comando armado, y de eso, pues, obviamente tenían conocimiento las autoridades de allá, del estado de Veracruz. Casualmente, todos los asesinatos que se están dando de periodistas se están llevando a cabo en Veracruz, que es uno de los estados, pues, pues, donde ya el periodismo, pues, está así bajo acecho del gobernador y de los grupos delincuenciales, llámese, pues, no sé qué sean allá, Zetas o qué sean. Pero bueno, pues, todos los que están, los compañeros periodistas que andan cubriendo nota policíaca, pues, tienen que andar con pies de plomo, porque, pues, no saben a qué hora van a llegar y a levantarlos o a desaparecerlos. Entonces, sí, nuevamente ahí levantamos nuestra voz en contra de estos asesinatos, y obviamente, nuevamente, como lo hicimos con los compas que, pues, recientemente también han sido asesinados, pues responsabilizamos al gobierno del estado de Veracruz, y en específico al gobernador del estado, de estos de estas atrocidades que están sucediendo allá en Veracruz. El responsable, obviamente, es el gobernador del estado de Veracruz, que, bueno, pues, más que solucionar las pues, todo esto, todos estos agravios y todos estos asesinatos, pues, ha callado, ¿no? Y al contrario, ¿no? Ha dicho que, bueno, pues, ellos se lo merecían o que andaban en malos pasos. Javier Duarte se llama el desgobernador de Veracruz. Bueno, pues, para allá, pues, esperemos que haya justicia y que, bueno, pues, este señor caiga, y que caiga también en la cárcel, obviamente, que pague todos estos crímenes que ha dejado dentro de su gobierno o desgobierno en Veracruz. Vamos a escuchar esta canción del Pink Floyd que se llama Time o Tiempo. Thank you. come home, cold and tired. It's good to warm my bones beside the fire. Far away across the field, tolling on the iron bell, calls the faithful to their knees in the softly spoken magic spell. Bien, pues eso fue el Sissy Top con Lexo Piernas. Así se llama la rola. También escuchamos a la Crema Cream con Stange Brown. Y bueno, pues el Pink Floyd con esta rolota que se llama Tiempo. Eso fue lo que escuchamos. Pues ya ahora sí que nos quedó un corto el tiempo. Y bueno, pues espero que podamos reutilizar este disco, porque nos quedaron bastantes rolas todavía. Nos vamos ya. Empezamos un poquito, bueno, pues como a las 7:30 por ahí empezamos el programa. Entonces, pues ya estamos aquí sobre la cuestión del tiempo. Pero bueno, pues les digo que bueno, pues vamos a tratar de utilizar otra vez este disco, porque nos quedó bastantes rolas. Son más de 100 rolas las que tiene, pero bueno, descartamos algunas porque sí están medias guangoches. Pero bueno, y son bandas que pues realmente ni conocemos, ¿no? Pero bueno, gracias a la banda que estuvo presente por ahí, bueno, que le dio me gusta ahí al rollo del anuncio, que fue poquita. Marie Salinas, o cómo se pronuncia, Marie. Bueno, Marie Salinas, también el Abraham desde Stark, Laura Hernández, que ahorita ponemos una canción que nos pide del Dire Straits. Ana María Flores, también chido, gracias. Julio Vázquez, y por ahí llegó Adriana Martínez, que es mi sobrina, que por cierto el día de hoy cumple años mi hermana, Lulú. Un gran abrazo y un beso a Lulú, a mi hermana, que el día de hoy cumple años, así es de que le mandamos desde aquí un gran abrazo y un beso el día de hoy, para que quede constancia. Es 3 de febrero del 2016. Bueno, nos vamos a ir con esta rolita que nos pedía otra canción, pero del Dire Straits, pero no tenemos esa canción aquí, no viene incluida en este disco, pero ponemos otra canción del Dire Straits que a lo mejor ustedes la conocen. Se llama Money for Nothing, dinero por nada. Y bueno, pues con esta rolita nos despedimos. Yo soy Ricardo del Híbrido, saludando a toda la banda, y espero que pues la próxima semana podamos hacer ya los programas constantes y sonantes con con el tiempo necesario para poder hacer y poder poner todas las rolas que nos piden. Chido la banda, muchas gracias. Nos estamos escuchando, yo creo, la próxima semana, más seguro, porque mañana creo que no vamos a poder, pero sí la próxima semana estaremos aquí nuevamente transmitiendo en vivo para todos ustedes y para todo el planeta su programa Tiempo de Híbridos. Chido la banda, muchas gracias. Nos escuchamos después. Nos vamos con Dire Straits, Money for Nothing. On the MTV, that ain't working, that's the way you do it.